Estamos en el aire, comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras 104.9. Nosotros los martes a la noche hacemos un poco de ruido, ponemos música. Acuérdate que el programa también sale los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados por cierras de 9 a 11, no, de 8 a 10, de 8 a 10, sí. Me estoy mareado con los horarios. Bueno, no sé, si estuviste escuchando, sabés que hubo unos programas grabados. Me fui al carajo, nos fuimos con Irene, viajamos y nos fuimos un poco al Tujes. Viajamos un poquito a ver el sol, a conocer algunos lugares nuevos ahí en el mar de Brasil, a ver el litoral de San Pablo, sobre todo, que es muy virgen, tiene toda una reserva natural de mata atlántica, que es selva que llega hasta el mar, islitas enfrente que podés cruzar así muy con poca guita, digamos, podés cruzar a unos arrecifes de islas de selva muy muy lindos. Y bueno, a ver también cómo está ese otro mundo acá al ladito nuestro, que bueno, tuvo la elección de Lula y cambió muchísimo la realidad de ellos. Están en un momento así bastante bueno. Y como siempre, todo viaje que pasa por ahí, terminás en Río, ciudad maravillosa, una ciudad increíble, una capital gigante al lado del mar, con un mar turquesa así muy muy lindo. Y toda la movida cultural de Río, que es muy muy atrapante. Bueno, si no tenés mucha guita, te podés hospedar ahí en el centro viejo de Río, y hay un barrio que se llama Lapa. Lapa es como si fuera San Telmo, ¿viste? Es un barrio tradicional, con muchos bares con música en vivo, o sea, todos los días de la semana. Hay 20 bares con músicos tocando, y la gente en la calle. Me tocó un día, por ejemplo, que Flamengo quedó afuera de la Copa con Olimpia, estar en la esquina esa de Lapa, en los Gimeninios. Estábamos con Irene ahí comiendo unos pescaditos y había como 8 televisores así en toda la esquina a lo largo de la cuadra, y todo el mundo, por supuesto. Flamengo es súper local en Río, es el grande de Río, junto con Flu, con Vasco, con Botafogo. Y bueno, habían quedado fuera de la Copa y estábamos ahí, toda una movida increíble. Pero son bares que todos los días de la semana hay joda. Y bueno, la verdad que es increíble la cultura del samba y del pagode, ¿no? Lo que tienen de música popular es increíble. Y bueno, caminando desde ahí de Lapa, podés caminar unas 20, 20 y pico de cuadras, como por barrios así bastante oscuros, y llegás a un morrito, a un lugar muy, muy increíble, que se llama Piedra de Sal, ¿no? Piedra do Sal. La Piedra de la Sal, esta era en un morro ahí, en un barrio para arriba. Hay una piedra gigante en el medio de la manzana, que parece que es muy cerca del puerto, ¿no? Y ahí se comerciaba pescado y también sal, ¿no? Está en el largo João da Baiana, justo en el barrio de Saúde. Y es una gran piedra con una escalera tallada, ¿no? En el comienzo del morro de la Conceição. Es patrimonio histórico, por supuesto. Y el lugar es conocido como Pequeña África, porque la población negra que habitaba el área, ¿no?, le pusieron Pequeña África. Bueno, es la Praza Mauá, Ciudad de Nova. Ahí había quilombos y patios de candomblé. Y la sal, que en algún momento se usaba como moneda, se drenaba en esa región y está cerca de la Plaza Mauá y del muelle del puerto, y le quedó el nombre de Piedra de Sal. Ahí, en Piedra do Sal, se juntan los lunes y los viernes, o sea, segunda y sexta feira, un montón de gente a tocar samba, a bailar, a comer. Hay carritos con tragos, está todo el mundo de joda. Pareciera que el mundo para ellos es un mundo mucho más divertido que el nuestro. De ahí la frase, la alegría es solo brasileña o no es solo brasileña. Pero en realidad tiene mucho que ver con el clima, ¿viste? Porque Río, por ejemplo, hay 2 moradores de rúa, o sea, gente viviendo en la calle, 2 por cuadra. O sea, hay gente pobre por todos los rincones de la capital. Hay muchísima gente durmiendo con colchones, frazadas en la calle. Pero claro, el clima en invierno hace 25 grados, 28 grados. Es mucho más, es menos inhóspito que acá, no se necesita ropa. Allá todo el mundo anda con hawaianas, con chancletas y una mallita, una remera, una camiseta de fútbol. el pobre y el rico se mezclan tomando una caipirinha y no sabes quién es quién. Es como todo mucho más anónimo y mucho más festivo, ¿no? Y la gente de joda, y fuimos ahí a conocer Piedra de Sal, este lugar hermoso donde tocan samba. Y bueno, y también nos tocó mucha música en vivo. Por ejemplo, un día en Copacabana habían montado un escenario gigantesco en la arena y tocaban Martinho Dávila y Martinalia. Martinho Dávila es un prócer en Brasil, es un viejito que viene de la favela de Vila Isabel, pero es un tipo que tiene, no sé, 80 años más, 85 años. Un tipo grande realmente, Martinho José Ferreira se llama, Martinho Dávila, nació en Duas Barras, ahí en Vila Isabel. Y era hijo de labradores de una facenda, ¿no? De una hacienda de Cedro Grande. Se mudó para Río a los 4 años. Y bueno, cuando se hizo conocido, volvió a Duas Barras para ser homenajeado, ¿no? Por la prefectura de la ciudad y de la facenda donde él vivía. Y bueno, eran hijos de esclavos, nietos de esclavos, ¿no? Cuando va a Río le va muy bien, empieza una carrera artística muy importante. Sobre todo en el 67, cuando gana el tercer festival de la Record y metió un tema que se llamaba Menina Moza, o sea, chica, niña moza, niña mujer. Y al año siguiente, Casa de Bamba, que bueno, el tipo es un zambista nato, pero también es muy importante como investigador, como, bueno, el tipo investiga en las músicas, en los ritmos, pero también en las historias, en lo que tiene que ver con las narraciones orales en su país. Y bueno, esta semana leí que le habían dado un premio emérito así en una universidad, le habían dado como un honoris causa, un doctorado por todo su laburo en la pesquisa, en la búsqueda de todo lo que tiene que ver con las raíces. Tiene una hija que se llama Martinalia, que es un personaje increíble. Parece un chabón, es muy, muy así, grandota, tiene una voz grave, se mueve así en el escenario con mucho alcohol, así es una tipa muy desbordada. Martinalia Mendonça Ferreira, Martinalia es la hija de Martinho. Y bueno, en este caso habían sido convocados a este festival con una orquesta sinfónica gigante, y ellos dos, más los tambores del bloco de Vila Isabel, y los herederos de Vila Isabel, que es una orquesta de pibitos de 13 años con una energía increíble, y dieron un show ahí en la arena gratuito para, no sé, mucha gente. Y nosotros estábamos ahí en primera fila porque habíamos llegado temprano, la verdad que nos vimos un show increíble. Así que vamos a arrancar el programa 56 de la nueva era de Acuario, escuchando al gran Martinho Dávila, en este caso en el barrio de Xerém, que es un barrio ahí por los morros, para arriba de Río, que tiene la casa un gran cantante que vamos a escuchar ahora en un ratito, que se llama Seca Pagodinho. Y ahí Seca, en su casa, armó como un boliche, y los días que graba el disco, siempre hay joda, siempre hay música, ¿no? Pero los días que van a grabar el disco, graban un video además increíble, y van, no sé, 50 músicos, 60 músicos, y los hace desfilar de a uno en uno, y pasan María Bethania, allá van, Seu Jorge, pasan Jorge Ben. Todos están invitados a ese día cuando graban. Y este tema está sacado de ese programa que se llama O Quintal, de Seca Pagodinho. Lo podés encontrar en YouTube. O Quintal do Seca Pagodinho, Seca con Z. Y en ese programa se presentaba Martinho Dávila. Y después vamos a escuchar a Martinalia haciendo uno de sus temas más conocidos. Entonces, vamos con el primer tema. Es Martinho Dávila en el programa de Seca Pagodinho, haciendo un popurrí en realidad de zambas, Roda Ciranda, Quién es Domar, bueno, son tres temas mezclados, y después Cavidé de Martinalia, la hija de Martinho Dávila. Empezamos con Brasil a pleno. Hey. E aí, eu. Ciranda de roda, samba de roda da vida. Girou e gira na roda da saia arrendada da moça que dança ciranda, ciranda da vida, que gira e faz girar a roda na cabeça do meu Santo Amaro, que é da purificação. E nas águas que rodeiam a ilha de São Luís do Maranhão, na rodilha embaixo da talha, em cima do torso da negra, que ainda rebola na curva da vida da velha, que ainda consola a criança que chora. A roda é pra rodar na gira da vida, que roda na roda ciranda. A roda é pra rodar na gira da vida, que roda. Quem é do mar não julga, chuva fininha, garoa. E homem que é homem não chora, quando a mulher vai embora. Canta, canta, minha gente, canta forte, canta alto, canta, canta, minha gente, forte, canta alto, que a vida vai melhorar, mas a vida vai melhorar. Essa é pra você, Zeca, agora. Ei. Segure tudo que for conquistado. Essa é pra você, Zeca. Segure tudo que não for, é demais. Segure o braço do seu namorado, segura a menina. Segure tudo que for conquistado, segure tudo que não for demais. Segure o braço do seu namorado, segure a menina. Assegure um amor sem despedida, dando amor e lealdade, pra não terminar a vida no tal do bloco da saudade. Assegure o pão de cada dia, trabalhando com vontade. Segura, segura, segura e não larga essa tal felicidade. Avareza é o defeito, você nunca foi assim. Eu também tenho direito de tocar meu tamborim. Avareza é o defeito, você nunca foi assim. Eu também tenho direito de tocar meu tamborim. Na minha casa todo mundo é bamba, casa, todo mundo é bamba, todo mundo bebe, e todo mundo samba, samba, samba, samba, samba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Todo mundo bebe, todo mundo samba. Fala, pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos. Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir, disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada e você for até lá. É que eu sambo direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide só pra pendurar. de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra me juntar. Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma, me fazendo suar. Quero beijos sem tréguas, quero 7 mil léguas sem descansar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Fingir e sair por aí na noitada, me acabando de ir. E se eu disser que não digo e não ligo e que fico e que só vou aprontar? É que eu mando direitinho, assim bem miudinho, sei que você vai gostar. Vou arrancar sua blusa e pôr no meu cabide. Vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Después de escuchar a Padre e Hija, a Martina Avila y a Martina Alia, nos vamos a meter con lo prometido, con Seca Pagodinho, que es como la voz del samba y del pagode de hoy, ¿no? El samba es una historia larguísima en Brasil, tiene mucha, mucha historia, desde Pixinguinha, de Noel Rosa y de tanta gente que fue muy, muy famosa. Pero bueno, no es nuevo, porque obviamente viene cantando hace 30 años, pero hoy está consolidado como el artista. Si bien aparecen bandas todo el tiempo, en todos los barcitos, en todos los lugares, en las lanchonetas, ibas a comer una cochini ahí, una comidita rápida, algún lugar. En todos lados estaba sonando una banda nueva que se llama Menos es Más, Menos es Más, que es una banda de pagode. Una onda medio parecido al sertanejo universitario, así muy romanticón, pero con una banda que tiene un cantante, un gordito gigantesco, así como de 2 metros. Muy, muy grande. Un cantante de 23 años, creo que se llama Dazao. Es el cantante de Menos es Más. Pero bueno, eso es el sonido nuevo, ¿no? Pero lo consolidado es Seca Pagodinho. Seca Pagodinho, en realidad, es Jesse Gomes da Silva Filho. Nació en el 59, hijo de Ireia y de Jesse. Nació en Irayá, desde muy chiquito frecuentaba las rodas de samba. Su familia eran muy zambista, entonces vivió en varios barrios de Río y siempre demostró gran aprecio por Jerem, ¿no? Que está en el distrito de Duque de Caxias, que es, como te conté, el barrio donde él tiene la casa, y ahí tiene un sitio, un lugar, un campito y una escuela de música para niños de escasos recursos, ahí de una escuela musical. Y en ese Jerem es donde graban ese programa que te conté, que se llama O Quintal do Seca Pagodinho. Grabó la primera vez en el 81 con una canción que se llamaba Camarón que duerme, a onda leva. Camarón que duerme, a onda leva. Es Camarón que se duerme, la ola se lo lleva. Escrito por él junto con Arlindo Cruz, también un prócer de la samba. Y esto por una invitación que le hace su madrina musical, que es Beth Carvalho, la gigantesca Beth Carvalho. Él desde entonces grabó más de 18 discos, es uno de los grandes, como te conté, del samba y el pagode. Ha tocado en todos lados, es un tipo muy muy fiel a sus orígenes y es muy irreverente, tiene mucho humor en el escenario, ¿no? Es un tipo muy muy carismático y tiene, si querés ver en YouTube, un MTV que no tiene desperdicio, y de ahí saqué los temas que vamos a escuchar. Creo que los 3 temas... lo saqué del MTV. Tiene muchos conciertos en vivo en YouTube o en distintas plataformas. Se llama Seca Pagodinho. Seca con Z, que es el diminutivo de José Carlos, ¿no? Seca. Y Pagodinho viene de pagode, ¿no? Pagode es una variedad de la samba mucho más lenta, así, más bailado. Entonces nos metemos con este gigante del samba de hoy. Se llama Seca Pagodinho y elegí 3 temas del MTV. El primero es un popurrí, como el que hizo Martino Davila, que hizo 3 temas. Bueno, acá también, Cuando Eu Contar, y Allá y Brincadera Tenora. Después, Verdade, y después Descubrí Que Te Amo Demais, descubrí que te amo mucho. En el primero, quiero que prestes atención si podés a la letra, porque en el primero del popurrí, que se llama Cuando Eu Contar, él es un caboclo, un paisano que viaja a la ciudad y le cuenta a la negra, a su mujer, cuando te cuente las cosas que vi, por los lugares donde anduve, y le va contando todo lo que vio en la ciudad y lo espeluznante de aquello. Hay una parte donde le dice, cuando vi lo que cobra de salario un empleado y que tiene que mantener a toda la familia, huí apavorado y volví con vos, ¿no? Con la negra. Entonces le dice, cuando contar lo que vi, los lugares por donde andé. Con ustedes, Seca Pagodinho. Então, boa noite a todos. Muita calma nessa hora. Hoje estou calmo. Estou tão calmo que o senhor está nervoso. É, mas estamos com Deus e estamos com a música brasileira. E estamos com água. Não sabe o que eu sei, o que vi nos lugares onde andei. Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar. Quando eu contar, iaia, você vai se pasmar. Vi um tipo diferente assaltando a gente que é trabalhador, morando num morro muito perigoso, no tal de Cabeira, comando vapor. Foi aí que o tal garoto, coitado do broto, encontrou com Cabeira. Tomou no sacode, caiu na ladeira. E aí a minha preta morreu de bobeira. Oi, ai, ai, vem! Na cidade, e aí a minha preta só sei não iria. Só vi sacanagem, só vi covardia. Nem sei como pode alguém lá viver. Quando vi o salário que o pobre operário sustenta a família, fiquei assustado, e aí a minha filha. Montei no cavalo e voltei pra você. Oi, ai, ai. Macumba, fui saber da Kizumba, bolei na demanda, cantei pra Calunga, baixei no Moamba, saravei a banda, meu corpo fechei, e aí eu fiz tudo certinho, deitei para o santo, raspei, catulei, me deixa de lado como excomungado, eu tô abençoado, eu tô dentro da lei. Oi, ai, ai. Meu amor não é brincadeira, nem é coisa sem valor. O meu peito é uma esteira, onde a paz te deitou. O meu peito é uma esteira, onde a paz te deitou. Eu chamo você demora, eu quero ouvir você chora. Ô, oh, brincadeira, brincadeira. Quando ama, chora, minga. Olha, lacrimeja e até mingua em busca de carinho. Amor é coisa que nasce dentro da gente. Quem não tem vivido doente, perdido nos descaminhos, maltrata quem te adora. E por isso eu vou me embora. Ô, oh, brincadeira. Brincadeira. Brincadeira. Mas cara, solidão vive açoitando meu peito. Procuro um jeito dela sempre me esquivar. Mas a luz que ilumina meu caminho é que ilustra o meu pergaminho. Quais vitórias que a vida me dá, essa paixão me devora. Juro por Nossa Senhora. Ô brincadeira, ô brincadeira. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Descubrí que te amo demais. Descubrí você minha paz. Descobri sem querer a vida verdade. Pra ganhar teu amor fiz mandinga e fui a tinga de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com o teu coração. Fiz zoeira e fui apenas um rio e você uma ceia, fogo e flor. Uma luz pra guiar sua estrada. Pega a perfeita do amor. Verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri ser querer a vida. Nossa cama parece uma teia. Teu olhar uma luz que clareia. Meu caminho tão qual lua cheia. Eu nem posso pensar te perder. Admira esse amor terminar. Sem você minha felicidade. Morreria de tanto pena. Verdade. Descobri que te amo demais. Descobri a tua senha mais. Descobri sem querer a vida. Verdade. Como negar essa linda emoção que tanto bem fez pro meu coração. A minha paixão adormecida. Pra ganhar teu amor fiz mandinga e fui a ginga de um bom capoeira. Degastei na sua emoção com seu coração. Fiz zoeira, fui à beira do rio e você uma ceia com rio e flor. Uma luz pra guiar sua estrada. A entrega perfeita do amor. Verdade. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Descobri sem querer a vida. Verdade. Como negar essa linda emoção que tanto bem. Paixão adormecida. Descobri que te amo demais.

Yo tenía un amigo en la primaria que se llamaba Agustín Feli. Me encantaba que me invitara a tomar la leche a su casa porque su familia era muy distinta a la mía. En mi casa era todo normal. Chichita y Roberto eran bastante adultos o habían madurado pronto. Y yo no les podía hablar de cualquier cosa. En cambio, los padres de Agustín Feli todavía no habían madurado tanto. Ya eran viejos de 30 y pico, pero parecían más jóvenes. Escuchaban otra música, compraban otros muebles. Mis viejos tenían muebles aburridos, marrones, comunes. Los padres de Agustín Feli tenían sillones de colores y mesas bajitas, velas prendidas. Mis papás escuchaban a Palito Ortega, a Luis Aguilé, y estos, en cambio, escuchaban a Spinetta, a Manal. También me gustaba ir a esa casa porque a veces los padres de Agustín nos dejaban solos y entonces nos metíamos en la pieza del hermano mayor. Al hermano de Agustín le decían el Corcho. En su pieza tenía un montón de discos de rock nacional y siempre andaba con chicas que eran lindísimas. Era una especie de playboy de Mercedes y se llevaba muy bien con los de nuestra edad. Nosotros teníamos 11. Un día el Corcho se fue a hacer la colimba y le cortaron el pelo. Cuando lo vi de nuevo me pareció que no era tan canchero sin la melena, pero incluso con el pelo corto seguía teniendo un montón de novias. Antes del Mundial de España, al Corcho lo mandaron a la Guerra de las Malvinas. Pero como los abuelos eran una familia de plata, el abuelo Feli le pagó a unos militares de Mercedes para que le dijeran siempre dónde estaba el Corcho y para que lo cuidaran. Un día la guerra se terminó y el Corcho volvió de las Islas Malvinas. Primero lo mandaron a Río Gallegos y de ahí en un camión militar a Buenos Aires. Desde Buenos Aires, el Corcho pudo llamar por teléfono a Mercedes. Habló con mi amigo Agustín y después con sus padres. Estaban todos muy contentos de escucharlos. El Corcho había estado 2 o 3 meses enteros en las Malvinas. Entonces el Corcho le preguntó a sus padres si podía volver a la casa con un amigo, con un soldado de Misiones que había conocido en las islas. Nos hicimos como hermanos, les dijo. Me gustaría que se quedara unos días en casa. El papá le dijo que sí, que obvio, que los esperaba a los dos con un asado, que se subieran pronto al primer tren y que volvieran rápido. El Corcho les explicó que a su amigo le habían amputado la pierna y el brazo izquierdos, que no podía caminar y que estaba muy dolorido, que mejor dejaran el asado para más adelante. Su amigo iba a necesitar descansar unos días. Entonces el papá del Corcho hizo un silencio. Y la mamá, que estaba escuchando, agarró el teléfono y le dijo al Corcho: «Nene, vení vos solo entonces. Después vemos cómo hacemos para ayudar a tu amigo de alguna manera. En casa no podemos cuidar a alguien en esta situación, hijo. Tu hermano es chico todavía. Vení vos, Leandro. Vení vos solo, que hace 3 meses que no te vemos. Yo te prometo que tu papá va a ayudar a tu amigo». El Corcho dijo que sí, que por supuesto. No era un chico rebelde. Nunca discutía con sus padres. Les dijo que iba para allá solo, en el tren directo de las 6:30 de la mañana, y que llegaba a la estación antes de las 9. Pero esa misma noche, bien tarde a la madrugada, sonó el teléfono en la casa de los Feli. Eran de la comisaría 9, diciendo que habían encontrado el cuerpo sin vida del conscripto Leandro Feli, de 19 años, boca abajo, en una pensión del 11. La puerta estaba cerrada por dentro y previsiblemente la víctima se había pegado un tiro en la boca. Cuando los padres fueron a reconocer el cadáver a la morgue, supieron que su hijo tenía la pierna y el brazo amputados y que el amigo de Misiones no había existido nunca. Bueno, y estando en Río, nunca había subido al Cristo, la verdad, siempre lo habíamos visto desde abajo. El Corcovado es un monte bastante grande y tiene una vista así de la bahía de Guanabara muy impresionante y de toda la ciudad. Y las otras veces que habíamos estado, nunca habíamos pagado la excursión para subir. Y esta vez nos encontrábamos con mi hermano Nico y su compañera y decidimos ir y ver. Y se ve así impresionante toda la ciudad, todo. Y abajo del Corcovado, medio abajo ahí, hay una serie de cerros que van bajando hacia las favelas que hay debajo. Y hay uno que se llama Mirante Doña Marta. Me acuerdo que lo tenía como a la izquierda, abajo, así del Cristo. Y en ese morro es donde se filmó el acústico de una banda que vamos a escuchar ahora en un toque, que se llama Natty Roots. Una banda de reggae que Irene siempre, cuando lo escuchábamos en la tele, me decía: ¿quiénes son estos? Que le gustaban. y son los Natty Roots. Ahora ya los identifica perfectamente, después de escucharlos un montón. Y te cuento un par de cosas que leí esta semana sobre ahí, el lugar donde estuvimos. Por ejemplo, mirá, porque bueno, es muy extraño estar en otro país y que en Argentina se estén dirimiendo cosas así tan importantes, ¿no? Como las elecciones y todo esto. Y ver a la distancia lo que estaba pasando acá. Qué país loco tenemos, ¿no? Un país que pasa de gobiernos de clase media, digamos, que protegen a la clase media y al pueblo, de gobiernos de los que se conoce como populistas o peronistas. Pasás a gobiernos liberales como el de Macri de un día para el otro, te acuestan, te dejan una deuda de 100.000 millones de dólares de golpe, viene otro gobierno supuestamente popular y paga la deuda a pie juntillas y hambrea al pueblo y aumenta los alimentos de la manera que lo está haciendo ahora. Y tenés este fantasma que surge de la nada, un Hitler, un personaje nuevo, ¿no? Que aparece muy manijeado por las redes, sobre todo. El otro día leía que la persona que está a cargo de las redes de este personaje nuevo es el mismo que le hizo la campaña a Bolsonaro y el mismo que hizo la campaña en Chile. Parece ser que hay una movida que viene desde Trump para abajo y que le hace la campaña a todos estos movimientos nuevos, neoliberales, racistas, xenófobos, negacionistas. Esta semana hubo en el Congreso un homenaje, no sé, en Cava, ¿no? La Reta le presta a la legislatura para que hagan un acto negacionista a la Villarruel, que es la candidata a vicepresidente de este tipo. Una tipa que viene hablando hace muchísimo de las víctimas del terrorismo, de la teoría de los dos demonios, hablando de, en realidad es una legitimadora de todo lo que sucedió y ninguneando lo hecho de aquí para del pasado hacia aquí, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la lucha por los derechos y de esclarecer lo que pasó. El robo de bebés, el robo sistemático y todo lo que todos conocemos o tendríamos que conocer en realidad, porque no sé si hablamos tanto de eso porque surgen estas movidas de golpe. Y bueno, a mí me pasa algo muy muy loco con este personaje, con Milei, porque claro, me pongo, ya soy más grande también y me pongo en una posición de tener que, de querer entender el fenómeno, entender por dónde viene. Y claro, el tipo toca en una fibra muy sensible de la sociedad, porque habla de algo que a muchos nos pasa, del hartazgo con la clase política. Y claro, en un país que hace pasan los gobiernos y seguís teniendo 40-50% de pobres, que es capitalismo puro, porque por más que haya asistencialismo sigue siendo capitalista, se siguen fabricando pobres, se les da planes. El otro día leía que los planes, todos los planes, son el 0,7 del PBI. O sea, no es nada. El 0,7%. O sea que tener a la gente subalimentada con unos manguitos y repartiendo la torta, al Estado le cuesta solamente el 0,7% del PBI. Ver a todos esos políticos que se acomodan, que meten asesores, que meten a todos sus parientes, que cobran fortuna, que se ponen los pantalones chupines y los zapatitos en punta, que viven saqueando el Estado, que afanan todos, que hay un delirio del gasto, ¿no? Y entonces entendés por dónde va el rechazo de la gente a esta clase política y dónde ancla el mensaje de este sátrapa, de este tipo, ¿no? Este nazi. Después, su propio discurso lo va hundiendo en el sentido de que cada vez que habla se muestra y muestra lo que es realmente, ¿no? Cuando se mete en tema. El otro día estaba queriendo privatizar ríos, calles, hablaba del tráfico, o sea, de la venta de niños, qué sé yo, de órganos. Es un tipo siniestro en un punto, pero claro, ancla en, se mete en el descontento de la gente que está harta de ver cómo saquean y roban en un país tan rico como el nuestro, donde la población es tan pobre y donde encima te suben los alimentos, la guita no alcanza, la gente está harta, está repodrida. Y lo malo es que de repente la opción para salir de todo eso es el cadalso, o sea, es el verdugo, el tipo que va a venir por todos tus derechos, que te va a hacer pelota, que va a vender los recursos naturales, que te va a hacer mierda. Ese es el tipo que aparece como opción ante la runfla de los de siempre. O sea, la solución a la casta son los políticos del 90, o sea, son todos los que estuvieron en la legalización de la deuda, bueno, ni hablar en la dictadura militar. Las políticas neoliberales las impuso Martínez de Oz acá en este país. Después la catapultó Menem, las continuaron Cavallo y De la Rúa, después Macri, y ahora parece que vamos a tener otra vez un saqueador. O un agente del saqueo, ¿no? Alguien que viene por todo. Esta vez no vienen por dos boludeces. Esta vez vienen por todo. Y nosotros, los seres humanos de esta parte del territorio, votando a nuestro propio verdugo. Hay algo muy siniestro en cómo se manejan las influencias de las redes. Y hay mucho votante joven, mucho pibito, que le cae simpático el león, que les cae simpático el tipo que ruge y putea y comete exabruptos cada dos por tres. Y parece que nadie le va a poner freno, que nadie dice lo que hay que decir, o los que tendrían en este caso que decir, están muy preocupados haciendo sus propias cuentas, su negocio, y viendo cómo se acomodan para la próxima. La verdad, era muy raro verlo desde lejos. Por otro lado, allá Lula, uno de los nuestros, podríamos decir, un trabajador, le aumenta los impuestos a los super ricos y apunta a los capitales offshore. Proporcionalmente, el pobre paga más impuestos a la renta que el dueño de un banco, dice Lula. Entonces, Luis Ignacio Lula da Silva firmó una norma provisional que modifica la tributación de los fondos de inversión exclusivos o los super ricos. Un proyecto de ley que tributa sobre el capital de residentes brasileños aplicados en paraísos fiscales, en las offshores. Mirá vos. Vamos a colocar al rico el impuesto a la renta y al pobre el orzamento. O hizo que fuisemos ontem, lo que hicimos ayer, fue sancionar la ley de valorización del salario mínimo y proponer la medida provisoria para taxar, o sea, para ponerle impuestos a los super ricos. Tremendo lo de Brasil. Y por otro lado, me llamó la atención también una nota que dice: la guerra contra las drogas es una guerra contra las mujeres negras y pobres. Hay una entrevista del Página de Hoy a la antropóloga brasileña Luana Maleiro. Acompaña e investiga desde hace 18 años la situación de las personas usuarias de sustancias. En su libro Convertirse en Mujer Consumidora de Crack, Cultura y Política de Drogas, realizó un trabajo exhaustivo en el que combinó la labor académica y el activismo para conocer la realidad de mujeres y personas LGTIQNB afro que viven en una situación de calle, consumen crack en Brasil, y dice que, bueno, atrás de toda la lucha de las drogas, en realidad hay una punición a las mujeres negras y pobres. En Brasil también se cuecen habas. Nos vamos a meter entonces con una banda de reggae que se llama Natty Roots, que filmaron el acústico que podés ver en YouTube hoy, cuando quieras, de este tema, que se llama Sorrí, Sou Rei, Sonreí, Soy Rey, en ese mirante, en ese, ¿cómo se dice? Mirador, que está a los pies del Cristo, o sea, del Cerro del Corcovado, que se llama Mirante Doña Marta, el Mirador de Doña Marta. En realidad ellos vienen de Brasilia, de la capital, o sea, muy lejos. Hay varias bandas de Brasilia que son conocidas, Legión Urbana, los chicos, esos jóvenes que te conté hoy, que se llaman Menos e Mais, y también Natty Roots, una banda brasileña de reggae. El líder es Alexandre Carlo, y bueno, con sus amigos de fútbol de ahí de Brasilia empezaron a hacer una banda en la capital, Luis Mauricio, Bruno Dourado, con Kiko Pérez y con Isabela Rocha, sacaron Nativus, que fue el primer disco, y aquí están, con ustedes, Natty Roots. Acústico Natty Roots no Rio de Janeiro, faz barulho aí. Quando a esperança de uma noite de amor lhe trouxe a vontade para viver mais, e

alguna poesía. En este caso, nuestro amigo el Chaco Luque volvió a las andadas y nos mandó unos cuantos poemas del poeta pampeano que le encanta. Él lo va a presentar ahí. Mejor te dejo con él, con el Chaco Luque. Huelche, Juan Carlos Gustiazo Ortiz. La Pampa. Muchacho Puelche, andaba el Zoilo Calderón por el campo salado, desde el divisadero de la casa Curacó lo seguí muchas veces. Muchacho Puelche, que vas por la tarde hacia la costa de la laguna, por chilladoras y nidales, hasta ponerse la tierra oscura. Le has puesto fuego, como jugando, a esos manojos de tallo ardiente, que son la mata de chilladoras y esqueros llenos de fuego verdes. Cómo revientan las chispas breves y cómo saltan de mata en mata. La chilladora quema el silencio, grita en el aire su voz de llama. Pero algo ha visto, muchacho Puelche, entre los yuyos sobre la hierba, y el ave huye, pero te ronda como un anillo de luz violeta. Cómo relucen como esmaltado los huevos verdes de la nidada, llenan tus manos de cachilote las ovaladas seis esmeraldas. Como un enorme pájaro herido se cae la tarde de ala bermeja, ya se apagaron las chilladoras, tus ojos vuelven por esas huellas. Bueno, en el tema que habíamos escuchado antes del Chaco, de Nati Roots, en el Mirante Doña Marta, había una sorpresita ahí, una cantante argentina, se llama Sonia Sabinel, es graduada, es locutor también, graduada en la escuela Éter, en la escuela de comunicación Éter, vive en Capital, es cantante, locutora integral de radio y televisión, y bueno, en una gira por Brasil, ahí estuvo con los Nati Roots participando de la grabación del acústico en Río de Janeiro. Nos vamos al encuentro de un personaje increíble de la República de Zimbabue. Zimbabue, oficialmente la República de Zimbabue, es un país sin mar, sin litoral, en el sudeste de África, dentro de lo que es Sudáfrica, entre el río Zambeze y las cataratas Victoria y el río Limpopo. Limita al oeste con Botswana, al norte con Zambia y al sur todo con Sudáfrica, al este con Mozambique. Es una tierra de guerras, de zulúes, de lucha. Y de ahí es el cantante que vamos a escuchar, que le dicen Tuku. Fue un cantante y músico de Zimbabue, nacido en el 52 en Harare, en la capital. Murió en el 2019. Y comenzó a tocar en el 77 cuando se une a una gran banda que eran los Wagon Wheels, un grupo del que también formaba parte Tomás Matfumo, quizá el cantante de la revolución de Sudáfrica, ¿no? Ahí sacó un single que se llamaba Dasinon Motera, fue disco de oro, después grabara su disco solista que era Tuku y también fue un gran éxito. Él se llama Oliver Mtukudzi, con MT, Mtukudzi. Y le dicen Tuku, ¿no? Y también contribuyó al Majube, que fue el supergrupo de ahí del sur de África. Tiene una voz ronca y se convierte por esas características en la voz más reconocida de Zimbabue. Formó parte de un grupo que era Kore Kore. El líder era Nsusa Manjangana. Cantaban en Shona. El Shona es un idioma de la lengua Bantú, nativa ahí de Zimbabue. Es una de las lenguas oficiales, junto con el inglés y el idioma Ndebele. También se habla, fuera de Zimbabue, se habla también en Mozambique, en Zambia y en Botswana. Hay 7 millones de hablantes Shona en todo el sur de África, ¿no? Tiene una escritura bastante estándar, con una ortografía y gramática que ha sido codificada de principios de siglo, ¿no? Del siglo pasado, por supuesto. Han escrito novelas en esa lengua. Bueno, es una lengua muy importante y tiene varios dialectos. Oliver Tukutsi Tuku formaba parte de un pueblo, del pueblo Lendele, y que incorpora diferentes tradiciones musicales con un estilo muy característico que él llamó como Tuku Music, pero bueno, mezcla todo lo que tiene que ver con ese universo de su pueblo, ¿no? Del pueblo donde él venía, y le incorpora por supuesto a la música moderna. Realiza varias giras alrededor del mundo, sobre todo, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, y bueno, ha participado de muchos festivales en el mundo. Tenía una familia muy grande. Uno de sus hijos, Sam Tukutsi, es músico también. O sea, es un tipo muy prolífico, tiene muchísimos discos, pero muchísimos, ¿eh? Y elegimos para el programa de hoy, el 56 de la era de Acuario, de esta nueva era, dos temas muy muy lindos. Uno se llama Nidima Dapensa y el otro Nada Kubara. Oliver Tukutsi Tuku, la voz ronca de Zimbabue, para ustedes. Pizza.

Ustedes saben que hay ejemplos terribles en la historia. Por ejemplo, el jefe de un campo de concentración podía sentir culpa de no pasar la Navidad con los hijos, pero no de mandar matar 200 niños. Ahí él definía el concepto de semejante respecto a los propios y no a los ajenos. Una de las formas primeras de ejercer la impunidad es la invisibilización de la víctima. La víctima deja de ser visible. Esto es lo que ha pasado con los excluidos, por eso se enoja tanto la clase media cuando le aparecen en las calles. Porque en realidad el deseo sería metamos la basura bajo la alfombra. Y mientras esté en la villa no importa, el problema es cuando me aparecen en el medio de la ciudad. Invisibilicemos a las víctimas. A tal punto esto es inmoral que lo que corresponde a una tarea del Estado, que es asistir a aquellos que están en situaciones precarias, es vivido como una tarea de caridad a costa de los bolsillos de los pudientes. Con lo cual, a la infamia de tener que asistir a seres humanos que están reducidos a su biosupervivencia, se agrega la infamia de considerar que eso es un acto de caridad y no una responsabilidad colectiva por lo que nos compete. Hace unos días salió una nota que hablaba de los chinos y el sushi. Parece que los chinos son muy amantes del sushi japonés, les encanta el sushi. Claro, tienen mucho en común, a pesar de ser culturas tan diferentes en muchos aspectos, en otras son muy parecidos y les gustan cosas muy parecidas. Hay toda una movida porque los japoneses decidieron verter las aguas de Fukushima, del desastre de Fukushima, al Océano Pacífico. Y bueno, ahí el pescado que se come en China para hacer el sushi viene de Japón. Entonces, bueno, hay toda una movida en China para dejar de comer los peces que vienen de Japón, porque bueno, van a venir contaminados con plutonio y todo lo que tiene que ver con el uranio y las aguas de la central nuclear que sufriera, ¿te acordás? El desastre del tsunami y todo aquello. Bueno, entonces los amantes chinos del sushi y el sashimi se muestran preocupados tras la decisión de Tokio de derramar en el Océano Pacífico a partir del jueves el agua acumulada en las instalaciones de la central nuclear accidentada en Fukushima. 12 años después de la peor catástrofe nuclear desde el accidente de Chernobyl, el plan del gobierno japonés ha recibido la luz verde del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA. Pero bueno, Beijing ha expresado su oposición y desde julio prohíbe la importación de productos alimentarios de 10 departamentos japoneses, incluido el de Fukushima. Hong Kong hizo lo mismo este martes y los restaurantes de sushi ya están sintiendo los efectos, porque bueno, es uno de los platos de comida más importante y para llevar, sobre todo en China y en Hong Kong. El 80% de los productos de mar que usamos vienen de Japón, señala un chef de 36 años ahí de Hong Kong en la nota que salió esta semana. Y oh, casualidad, hoy salió esta nota que el premier de Japón degusta pescado de Fukushima. En una nota sale el primer ministro japonés Fumio Kishida y protagonizó ayer un video en el que se lo ve comiendo pescado de Fukushima muy contento para promocionar los productos de esta región. Tras las restricciones chinas vinculadas al vertido de las aguas de la accidentada central nuclear, este video está transmitido por el gobierno japonés en las redes sociales. Muestra al líder junto con tres de sus ministros degustando lenguado, verduras y frutas provenientes de la región de Fukushima. Es muy bueno, afirma Kishida frente a la cámara después de un bocado de sashimi, llamando a consumir estos productos del mar japonés, seguros y deliciosos. En China, individuos lanzaron huevos y ladrillos contra la embajada japonesa en Beijing y contra varias escuelas niponas, y Tokio llamó a sus ciudadanos a abstenerse de hablar fuerte en japonés en el gigante asiático. También han sufrido acoso telefónico las empresas y todo eso. Parece que hay un despelote bárbaro porque los japoneses están tirando uranio al océano. Nos vamos a ir al encuentro de otro músico increíble que es Chico César. Francisco César González es en realidad. Ahí en Brasil viste que los nombres son kilométricos y después le dicen TT. Pero Francisco César González es Chico César. Nació en Catolé de Urroya, ahí en Paraíba, al norte, cerca de Ceará. Es un cantante, compositor, escritor, periodista. Y según él es un pigmeo, es muy chiquitito. y según él viene de la raza de los pigmeos. Nació en el 64 ahí en Catulé, en Paraíba, y a los 16 años se fue a João Pessoa, que es otro estado ahí cercano. Se forma en una universidad federal de Paraíba, al tiempo que participa de un grupo que era Yaguaribe Carne, que hacían poesía de vanguardia, hacían happening, así, performance de poesía. A los 21 se va para San Pablo, trabaja primero como periodista, como revisor de textos, y cuando cumple 30 decide dedicarse a la música y empieza a componer, y bueno, se hace su público ya. Ahí sacó un disco muy importante que era O Vivo, que es un disco todo grabado en vivo en Alemania en una gira, que lo hizo muy muy famoso. Y su hit es Mama África, ¿no? El tema más conocido de él. Entonces lo vamos a escuchar haciendo Mama África, pero en vivo, con otros músicos, haciendo una versión increíble que va mezclando el tema Mama África con Brillo de Belleza, un tema que hiciera famoso Olodum allá por los 80. Y después termina con Para no decir que no falé de las flores, o sea, para no decir que no hablé de las flores, que en realidad es el himno de la contracultura brasileña y de la resistencia política a la dictadura. Este tema es muy famoso, no mucha gente lo conoce. Para no decir que no hablé de las flores, en realidad es un tema de un músico muy importante que luchó contra la dictadura militar en Brasil, que se llama Geraldo Vandré. El tema de Geraldo Vandré tiene una letra bastante contestataria y fue tomado siempre como el himno de los artesanos, de los luchadores culturales, de la resistencia del Brasil negro también, como una resistencia a la dictadura. Entonces, Mama África, Brillo de Belleza, y para no decir que no hablé de las flores, Chico César en vivo. Pacotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer, além de cuidar neném, além de fazer dengue, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Quando mama sai de casa, seus filhos se olodunzam, rola o maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz, mama não quer brincar mais. Filhinho dá um tempo, é tanto quanto há tempo, no ritmo de vida de mama. Vocês! Legal, Senegal no Senegal, deve ser legal. Senegal no Senegal, deve ser legal. Senegal no Senegal, deve ser legal. Senegal no Senegal. mamadeira. Todo dia, além de trabalhar, como ir pra tua cadeira, nas casas da Bahia. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora, sentindo a falta do rei. O negro segura a cabeça com a mão e chora. E chora, sentindo a falta do rei. Quando surgiu pelo mundo, ele mostrou seu brilho de beleza. Bob Marley, pra sempre. No coração de toda a raça negra. Quando Bob Marley morreu, foi aquele chororô na Vila Rosenval. Muzanza fazendo Jamaica, arrebentando nesse carnaval. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzanza do ré. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzanza do ré. O negro segura a cabeça com a mão. Pra sempre estará no coração de toda a raça negra. Mas quando Chico Sainz se moveu, foi aquele chororô na Vila Rosenval. Muzanza trazendo Jamaica, arrebentando aqui na Manguetal. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzanza do ré. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzanza do ré. Campos, construções, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem! Vem! Antigas lições de viver pela pátria e matar sem razão. Vem! Yeah.

Deus me governe e guarde, ilumine Zélia assim. Obrigado, meu amigo Chico César. Foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado, meu irmão. Salve, Dominguinhos. Muito agradecido, meu mestre. Seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvamos a santa cruz, e nós também na terra louvamos a santa cruz. Estou cansado. Estou com falta de ar. Este tema que pasó de Chico César, dedicado para mi amigo Camilo Pérez, es una letra buenísima porque dice: Dios me proteja de mí y de la maldad de la gente buena, de la bondad de las personas ruines, malas. Es muy, muy increíble ese tema, está buenísimo. Cuando estábamos de viaje, teníamos el apuro y la premura de volver, porque iba a venir el segundo nieto, iba a nacer Azulito. Y nació, así que programa dedicado para Azul, González Locatelli, el hijo de Delfín, nació el bebé, nació todo bien, un bebé hermoso. El hermanito de Homero, así que dedicado totalmente para ellos. Esta semana, cuando buscaba noticias para contarte y para cosas, me había llamado mucho la atención un premio que le otorgaron a un español, se llama Ricardo Ten. Es uno de esos ejemplos inspiradores. En su niñez sufrió un accidente con un cable de alto voltaje que provocó que le tuvieron que amputar una pierna y los dos brazos por debajo del codo, o sea, no tiene brazos. Esto no le impidió convertirse en ciclista profesional y competir exitosamente en los Juegos Paralímpicos y certámenes como el Mundial de Ciclismo, que se celebró hace unas semanas en Escocia, en Glasgow. Allí el atleta se llevó 4 medallas de oro y en la categoría Scratch C1 alcanzó una velocidad de 44 kilómetros por hora que lo convirtió en campeón mundial. Atleta sin los dos brazos. En la ceremonia posterior, las autoridades del torneo le entregaron un premio especial, un costoso reloj de pulsera marca Tissot. Pasa de todo en este mundo, es increíble. Bueno, por suerte nos va a salvar la poesía, porque tenemos la poeta de cabecera, Chela Graciela Juárez, que siempre nos deja alguna perlita, nos manda alguna joyita para la semana, nos pone en sintonía con ese mundo increíble que es la poesía. Así que los dejo con la poesía. De Noemí de Souza, deja pasar mi pueblo. Noche lánguida de Mozambique, los sonidos lejanos de marimba llegan a mí. Preciosos y constantes, venidos ni yo sé de dónde. En mi casa de madera y zinc, pongo la radio y me dejo llevar. Muchas voces de América me sacuden el alma y los nervios, y Robinson y Marion cantan para mí espirituales negros de Harlem. Let me people go. O deja pasar a mi pueblo, deja pasar a mi pueblo, dicen. Y yo abro los ojos y ya no puedo dormir. Dentro de mí suenan Anderson y Paul. Y no son dulces voces de impulso. Like my people go. Nerviosamente me siento a la mesa y escribo. dentro de mí, Colette My People Go, deja pasar a mi pueblo. Y ya no soy más que un instrumento de mi sangre en turbulencia, con Marian ayudándome con su voz profunda, mi hermana. Escribo, en mi mesa se ven inclinarse cuerpos familiares, mi madre de manos rudas y rostro cansado, y revueltas, dolores, humillaciones, tatuando de negro el virgen papel blanco. Y Pablo, que no conozco, pero es de mi misma sangre y de la misma savia amada de Mozambique. Y miserias, ventanas enrejadas, dioses de hechiceras, algodonales y mi inaccesible compañero blanco. Y Fe, mi hermano, y Saúl, y tú, amigo de dulce mirar azul, pesando en mi mano y obligándome a escribir con el odio que me trae la rebelión. Se ve a todos inclinarse sobre mi hombro, mientras escribo noche adelante con Marian y Robertson vigilando por el ojo luminoso de la radio. Let my people go, oh, let my people go. Y siempre que lleguen a Harlem las voces de lamentación y mis cuerpos familiares me visiten en largas noches de insomnio, no podré dejarme llevar por la música fútil de los valses de Strauss. Escribiré, escribiré con Robertson y Marian gritando conmigo, Let my people go, o deja pasar a mi pueblo. Traducción de Manuel Cabrera. Vamos a ir a uno de esos encuentros multiculturales, un músico increíble, una historia también muy, muy grosa. Es uno de esos tipos que no se escuchan generalmente porque tiene un sonido así muy particular, es medio jazzero, pero muy oriental. Es Dafer Youssef, nació en Tebolba, un pequeño pueblo de la costa de Túnez. Un pueblito muy muy chiquitito en la costa tunecina. El abuelo era músico de un tipo de música muy particular que se llama muezzin, y para Dafer Youssef la radio en realidad era la escuela más importante, cuenta, porque cuando era muy chiquito empieza a escuchar la radio y pasaban programas de jazz y de música culta, de lo que se conocía en ese momento como música culta. Él escuchaba la radio clandestinamente durante la educación en una escuela coránica, y bueno, esa es su formación musical inicial, ¿no? Después deja Túnez para comenzar una carrera de jazz y se va de viaje y bueno, se radica en Europa desde el año 90 más o menos. Pasa muchos años en París, también en Viena, y bueno, trabaja en músicas de vanguardia y del mundo. Ha sido nominado a muchísimos premios, tiene varios discos, tiene más de 6 propios, pero también ha participado en grabaciones con un montón de músicos conocidos, ¿no? Como por ejemplo con el trompetista sardo Paolo Fresu, el guitarrista noruego Eivind Arset, y tiene mucha afinidad por la música de la India y también por la música nórdica, ¿no? Por la música de la península escandinava. Bueno, lo han invitado también a tocar en distintos álbumes y en distintas películas, músicas de películas. Y ha actuado con, por ejemplo, Zakir Hussain, Ustad Zakir Hussain, que nosotros hemos escuchado, un tablas del norte de la India. del Rajasthan, con John Hassel, con Tigran Hamasyan, músico armenio, con Marcus Stockhausen, por ejemplo. Es uno de los embajadores de la Music Traveler, lo que se conoce como la música del mundo, de fusión, con muchos músicos del planeta. Es como un embajador del proyecto Sligo Jazz, que tiene un cuarteto que recorren todo el mundo. Y bueno, el tipo es muy prolífico, graba muchísimo y es un músico muy muy especial. Vamos a meternos con este tocador de laúd tunecino, que canta, que compone y que es un músico increíble. Nos ponemos de pie y los dejamos con Dafer Youssef. Thank you.

Increíble, increíble músico Dafer Youssef. Lo podés buscar si querés. Escribe con D-H-A-F-E-R. Dafer. Dafer Youssef con doble S. Un músico, un laudista, pero también un compositor increíble. En esta semana, viste, en estos días atrás, otra de las noticias que habían dado la vuelta al mundo era que la India se incorporó a la carrera al espacio y había aterrizado una sonda en el lado oscuro de la luna, o sea, del otro lado de la luna, sospechando que los cráteres ahí, como no le daba el sol, tenían mucha agua, agua congelada. Chandrayaan se llama, Chandrayaan 3 es la sonda espacial, la primera en aterrizar en el polo sur de la luna. Convierte a la India en el cuarto país en conseguirlo. Parece una sonda, vuela como una sonda, aluniza como una sonda, pero me temo que no es una sonda, es una pieza de un juego mucho más amplio. Mete al subcontinente indio oficialmente en el juego del espacio y de toda la búsqueda de recursos, que van a llevar años, pero bueno, están buscando montones de cuestiones que tienen que ver con minerales, con muchas cuestiones y ideas que tienen los científicos para el mundo que va a venir en el futuro. Sí, el gobierno de la India en este caso también está queriendo cambiar de nombre, eso me llamó mucho la atención. Quieren decirle Bharat al país, ¿no? Dejar de llamarse la India. Es una de las dos denominaciones oficiales del país. Bueno, durante el G20, Drupadi Murmu firma como presidente de Bharat. B-H-Arat. Bharat. Es el nombre de la India. Y quieren dejar atrás la denominación que le impuso el Reino Unido durante su colonización, ¿no? Podría ser rebautizado el país con el nombre de Bharat. Parece que quieren dejar de tener ese nombre que le impusieron los británicos en la época que era colonia, que era un país sometido y dominado. Bueno, el programa que hicimos con tanto gusto acá con Pablo Merola en los controles, estamos a pleno, volvimos, el valle tras la sierra está cada vez más hermoso, hay una seca bastante importante, hubo fuego arriba, algún inconsciente que tiene animales por ahí quemó, seguramente buscando renovar el pasto, ¿no? Porque las cabras están bajando, porque no hay nada verde para comer. Esto ocurrió a 600 metros, 700 metros arriba de mi casa, allá en el Arroyo de la Higuera, muy cerquita del puesto de cabras de Álvarez. Esto ocurrió entre el campo de Ponce y de Álvarez. Hablé con Andrés Ponce, me decía que era una locura lo que había pasado, o sea, ellos no fueron. Saquen sus propias conclusiones. El fuego ocurrió ahí al toque del puesto de cabra de Álvarez. Práctica que todos sabemos que tiene que ver desde muchísimos años antes, la práctica de los pastores y de la gente que tiene animales, de renovar las pasturas. Pero bueno, ante el endurecimiento de la ley que persigue a la gente que prende fuego, ya nadie se queda a cuidar lo que incendia, nadie se queda a hacer un contrafuego para vigilar, poniendo en peligro todo el monte nativo y bueno, las casas de los desaprensivos que viven ahí arriba. Y es muy peligroso, se destruye mucha naturaleza. Estaría bueno que el Estado invirtiera en hacer represas en los arroyos bien arriba para que los hidrantes pudieran cargar, que las brigadas, que son voluntarias la mayoría de las veces, tuvieran algún tipo de reconocimiento económico del Estado, capacitación y dinero para los insumos que necesitan, para todo lo que el trabajo que hacen, y el total agradecimiento a los bomberos y a la gente que subió desinteresadamente a luchar contra el fuego, como hacen siempre que hay fuego en estos lugares. Siempre, por suerte, hay gente que lo combate y que se dedica a proteger a los demás. Nuestro programa se escucha los martes acá en Las Chacras 104.9. Somos la radio del Valle tras la Sierra, de esta parte del Valle. Pero acordate que Por Sierras sale el sábado de 8 a 10 de la noche y que sale también acá por el 104.9 los jueves de 10 a 12 de la mañana. Un placer enorme, con Pablo hacemos este programa y nos despedimos hasta la semana que viene con un temita